Bueno, pues bienvenidos a esto que es México, el árbol de los mil frutos. Y pues presentando como siempre a los que vamos a participar en esta mesa. Ahorita Gonzalo todavía no llega, pero dice que ya merito. Y bueno, como titular de este programa, a José Antonio Robledo y Mesa y a Nay Calderón. Pero pues este tema, hay una sola democracia. Nace del podcast anterior, del que se presentó el día lunes, no, martes, día martes en la noche. Y fue porque yo terminé diciendo que solamente había una democracia, ¿no? Yo esperando que ya me dijeran, a ver, espérate, ¿no? Manda otro link, Coyomani, manda otro link, ¿no? Pero yo creo que pues, ya era la hora, ya era casi medianoche, ¿no? Entonces yo creo que por eso no me dijeron nada. Pero era una manera, así como Toño normalmente hace, una manera provocadora de ver sus respuestas, ¿no? Pero entiendo que también la hora y otras circunstancias, pues no, quizás hicieron que no pidieran otro link, pero tiene que ver mucho con la marcha que hubo el domingo anterior en el Zócalo Capitalino, donde la leyenda que yo alcancé a leer en alguna de las pancartas fue por un defendiendo o es una lucha por las democracias, ¿no? Y entonces, pues uno diría, bueno, pues es lógico, ¿no? Hay varias democracias, no solamente es una. Sin embargo, viéndolo esto un poquito de manera más amplia y viendo la visita de la todavía precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, en el que visitó Vaticano, visitó España y principalmente Estados Unidos, sobre todo en este último, en el que hay una crisis muy, muy compleja, ¿no? En cuanto a credibilidad se refiere, tomando en cuenta todo lo que ha sucedido de manera global y por las declaraciones un poco muy variantes, ¿no? De su presidente Biden, pues hace que uno comience, ¿no? De alguna u otra manera a cuestionarse un poco o un poco mucho, pues qué estaba pasando, ¿no? No ahorita, sino desde hace muchas décadas hasta la fecha, y cómo es que se ha ido utilizando este concepto de la democracia, que en lo personal puedo decirles que a mí no es que sea un concepto nuevo, sin embargo, en mi época de niñez, ¿no? Pues prácticamente era una palabra más, ¿no? O sea, si hago referencia a la educación básica, que es primaria y secundaria, era un concepto que probablemente lo veíamos en los libros de historia, quizás por allí en cívica y ética, pero era de leerlo y pues no había una discusión como tal, quizás. El maestro o la maestra, en este caso tuve dos maestras que me dieron cívica y ética en la secundaria, pues hacían como un apunte extra, ¿no? Y no pasaba de allí. Sin embargo, ya cuando llegué a la universidad y cuando veíamos psicología social y veíamos esta parte de las instituciones, ya este concepto comenzó a tener cada vez más importancia. Y sobre todo cuando empezábamos a hablar sobre psicología comunitaria, todavía aún más, comenzaba a discutirse sobre este concepto, ¿no? De cómo es que comienza a utilizarse, no de manera como normalmente lo discutimos, ¿no? De esta parte griega, ¿no? Y todo, sino cómo es que esta a veces se torna diferente, inclusive no llega a ser como tal una democracia, o llevarlo incluso a extremos, ¿no? Que explicarían mucho el por qué Andrés Manuel López Obrador busca, sobre todo en esta parte del Poder Judicial, que sean elegidos quienes lo conforman por el pueblo, ¿no? Y es que el tipo de democracia que se usa en muchas comunidades, de verdad, es de juntar a todos y preguntar a todo el pueblo y con mano levantada decidir, ¿no? Y entonces, esto también lo comencé a ver en algunas partes de África, de Asia. Y cuando escuché a Xóchitl Gálvez decir que ella tenía sus valores muy bien puestos, ¿no? Y que uno de ellos era que, pues, era la democracia, o por lo menos así ella lo confirmó así, me quedé pensando, bueno, ¿qué tipo de democracia es, ¿no? Porque hasta, por lo menos de lo que tengo memoria, Estados Unidos ha intentado, si no imponer un tipo de democracia en todo el mundo, sí ha intentado de alguna manera influir en gran parte del globo en cómo debería de ser una democracia, ¿no? Incluso si no, o ellos no consideran que un pueblo esté bajo este concepto, ¿no? Como modelo, digamos, para su sociedad, bueno, pues empiezan a amenazar de alguna u otra manera con intervenir en esos lugares para recuperar la democracia o para impartir la democracia, para hacerles saber, ¿no? A ellos cómo es que debería de ser una democracia, ¿no? Incluso yo lo que he escuchado, sobre todo en medios de comunicación, es sobre todo de aquí, de México, a principios del 2018, cuando recién había sido electo López Obrador, era esta crítica, ¿no? Hacia lo que hoy defienden, como es el INE, pero en ese momento decían los comunicadores de que aquí en México no existía la democracia, ¿no? Que la democracia tenía que ser como en Estados Unidos, ¿no? Y ponían varios ejemplos. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que pareciera que con esta hegemonía, la cual ahorita está un poquito fracturándose, pero también tomando en cuenta que en México se está proponiendo desde dentro una manera distinta de este concepto, pues yo me atreví a decir en el episodio anterior que solamente había una democracia para, en este caso, provocar, ¿no? a mis compañeros que me dijeran, oye, espérate, está diciendo una tontería, porque sí, es una tontería. Sin embargo, a pesar de que es una tontería, de que es un absurdo, se le ha permitido a un país que haga esto mismo, ¿no? Entonces, pues no sé, yo por eso me quedé así como de, no hubo reacción, pero pues vamos a proponerlo como tema para esta ocasión. Y pues para ello, no sé si alguien quiera comenzar, ven si estoy en lo correcto o no, ¿qué piensan? Si hay solamente una democracia o hay varias, o por qué se busca, ¿no? Que sea una sola, o se hegemonice una sola, o se respeten varias, o se vean construir otras, ¿no? Y que sean una amenaza, porque este concepto creo que está en boga y en gran parte del mundo, en este 2024, va a haber elecciones en muchas partes del mundo, en muchas, muchas partes del mundo, y no todas llevan este concepto para la elección de sus autoridades, ¿no? Entonces, esas serían democracias, no serían democracias, porque ellos dicen que sí, pero desde afuera se dice que no. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Quién quiere comenzar? Pues haré un par de comentarios. Cuando digo un par, pueden ser más de dos, ¿eh? Voy a comenzar con lo básico. Democracia es una palabra que se usa, como tú lo acabas de mencionar, Roberto, que se usa cotidianamente. La gente habla de la democracia, existe o no existe, qué es la democracia, me gustaría estar en un país democrático, tu conducta es antidemocrática. Usan para calificar realidades. Y bueno, entonces voy a comenzar con eso de la palabra. Y pues lo primero que se encuentra uno son las raíces etimológicas. Y encontramos que democracia, demos, pueblo, cracia, poder, pues es el poder del pueblo. Eso por supuesto no explica nada. Bueno, sí explica el nombre. ¿Por qué democracia? ¿Qué significa? Pero nada más. Yo creo que muchas personas se quedan con esta idea que poder del pueblo. Incluso aceptándola, nos plantearía el problema de, bueno, ¿y qué? ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el que tiene el poder? El pueblo. Pero ¿cómo se concreta? Lo que aquí yo quiero resaltar es que dos cosas. Primero, la democracia es un valor político. Es una categoría para explicar lo político. Y eso se ve claramente con la segunda parte de la palabra. Cuando se habla del poder del pueblo. Entonces, inmediatamente poder nos remite a las relaciones de poder, porque es una relación. Y esas relaciones de poder se dan en lo que denominamos en la sociedad las relaciones políticas, fundamentalmente. De ahí que la importancia de las constituciones políticas, el mismo nombre lo dice, es para regular qué cosa. Pues regular las relaciones de poder. Esto es simplemente un paréntesis. Pero incluso en el siglo XX, no me voy a referir a esta idea de los griegos, porque, bueno, sí, usaban el término democracia para un tipo de sociedad, donde el pueblo no implicaba a los esclavos, a las mujeres, ni a los jóvenes. Entonces, por pueblo, se entendía pues a un sector de la sociedad griega que tenía ciertas características que lo hacían partícipe de las decisiones de la polis. Y aquí lo interesante es de que para ser ciudadano, los griegos imponían como criterio la habilidad del ciudadano para poder utilizar los recursos lingüísticos. Hablar correctamente. Y si se puede, de manera bella. Entonces, si tú no podías hablar con corrección y de manera bella, eso que le llamamos oratoria, retórica, pues estabas limitado. Tenías que esforzarte para pues el estudio de la gramática, para saber cómo correctamente se podía formular enunciados, cómo utilizando recursos literarios hacer tu expresión lo más bella posible. Y como se trataba de discutir en torno a asuntos vitales para la ciudad, era obligatorio la habilidad lógica, dialéctica, de argumentación. Entonces, gramática, retórica y dialéctica eran fundamentales. Si no, no podías tener la condición de ciudadano y, por lo tanto, participar en las discusiones y decisiones de la cosa pública, ¿no? Democráticamente. O sea, todos los que tenían esas características podían hacerlo. Hoy, obviamente, que esa concepción de sociedad, de ser humano, ha cambiado notablemente. Probablemente, como también lo dijo Pollo Mani, en algunos espacios se pueda hacer una vida democrática por exclamación o por el hecho de levantar la mano, ¿no? Para favorecer una postura. Pero pues, son pequeños grupos. Pero ya cuando hablamos de las sociedades contemporáneas, donde son millones, pues la cosa, aunque el término sigue siendo el mismo, democracia, obviamente que alude a una realidad totalmente distinta, incluso por aquellas sociedades en las que vivieron Rousseau, Montesquieu, Bodino, que reflexionaron mucho sobre la democracia, pero en función de un problema que creo que es también vital en la política: la soberanía. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿Para qué decide? ¿Y con qué autoridad se debe acatar esa decisión? Entonces empezó a perfilar al pueblo como soberano. Y nuevamente, bueno, ¿y qué vamos a entender por pueblo? ¿El vulgo? ¿La mayoría? Y hay muchas formas, incluso en la literatura católica, eclesia, se usa el término eclesia, iglesia. La iglesia es el pueblo. La iglesia no es el templo es eso, es un objeto arquitectónico, que en México solemos decir la iglesia, no, la iglesia son los creyentes, el pueblo que cree. Entonces, es otra forma de mencionar a esta mayoría que tiene derecho a decidir, a discutir, a creer, ¿sí? Entonces, tampoco en estos momentos existen esas condiciones. En el siglo XX se desarrolló, después de un largo periodo de desarrollo de teoría política, que fue antecedido por la filosofía política, empezó a desarrollarse algo que se denominó y se sigue denominando ciencia política. Pues uno de los científicos de la política quiso sustituir el término democracia por el término poliarquía, que significa gobierno de muchos. Bueno, ahí quedó la propuesta. El hecho es de que seguimos hablando de democracia, no de poliarquía. Y como científico señalaba que el término poliarquía nos ayudaba a ver el ser, a ver los hechos, y nos permitía a establecer definiciones descriptivas. Por el otro lado, los que venían de la tradición de la teoría política, de la filosofía política, empezaron a señalar que sí, efectivamente, esto era muy importante como ciencia política, pero que la ciencia política, para explicar y comprender a las sociedades que se decían se autonombraban democráticas, se tenía que hacer a partir de un criterio, de un valor. Entonces, se empezó a hablar de una definición que venía de lejos, desde los griegos probablemente, de una definición prescriptiva que complementara la definición descriptiva. Hoy podemos hablar de una definición deontológica, normativa. ¿A qué alude? Si la definición descriptiva alude al ser, a los hechos, la prescriptiva alude al ideal, al deber ser. Y a partir de ahí empezó a haber debates depurando el concepto de democracia, y efectivamente se empezó a hacer distinciones entre distintas realidades, seres, hechos de la democracia. Cada sociedad era una forma de comprender, entender y aplicar la democracia a partir de un ideal. Pero se empezó a notar que, si bien el ideal era el mismo, la forma de operarlo y de concretarlo era muy distinto, y no había criterios para decir esto es democrático y esto no es democrático. Entonces, a la pregunta que plantea Roberto, y con esto termino esa parte de la pregunta y de esta intervención, hay varias democracias, porque hay distintos hechos sociales o distintas sociedades que se autonombran democráticas y son distintas entre sí. Y hay una discusión en torno a, bueno, ¿qué debe prevalecer? ¿Lo descriptivo o lo prescriptivo? Y aquí algunos autores han detectado dos posibles errores. De que se hable de la democracia como una realidad sin ideal. O sea, lo prescriptivo no tiene nada que ver. Y el otro error a la inversa, de hablar de un ideal democrático sin atender lo que está ocurriendo en la realidad. Y con esto termino haciendo, bueno, llegando a la conclusión de que hay varias democracias, y depende en primer lugar de qué acento, dónde cargamos el acento, sí en lo descriptivo o en lo prescriptivo de la sociedad democrática. Amén de que ya también se habla de democracia política, democracia social y democracia económica. Eso lo dejaré para el siguiente comentario. Gonzalo. Bueno, ahí quien quiere. Perdón, estaba hablando sin el micrófono, entonces ahí me trabé. No, fíjate que me llama mucho la atención lo que dice Toño con respecto a iniciar con la palabra, ¿no? Porque efectivamente las palabras describen o tienen una connotación de la realidad o de las cosas, de las acciones, de lo que podemos ver o de lo que podemos pensar. Entonces, democracia pues es un concepto que, como bien lo dijo Toño, tiene diferentes significados, ¿no? Es decir, se ha ido transformando y también se ha ido, como la mayoría de conceptos en la actualidad, se ha ido nutriendo de varias reflexiones que se hacen a partir, ya sea de las experiencias o a partir de la aplicación de esa idea o de esa teoría, porque también podrían ser teorías. Si nos remitimos precisamente a la democracia como concepto, lo vamos a encontrar dentro de un de una baraja de conceptualidades como la aristocracia, como la monarquía, que son formas de gobierno, ¿no? Es decir, se utiliza al principio, los griegos lo utilizan así para describir las formas o las múltiples formas en cómo se desarrollan los gobiernos en, a su alrededor, ¿no? E incluso de ellos mismos. Y vamos a encontrar que la democracia, este concepto utilizado por Platón y por Aristóteles, incluso por Sócrates, que más que nada es sacado de la misma realidad de Grecia, tiene como finalidad entender, hacer una reflexión desde lo práctico, como bien lo dijo Toño, ¿no? En la práctica, es decir, en lo que prescribe. Y me llama la atención que empezar así, porque efectivamente yo también tenía la misma idea, ¿no? El hecho de que hablemos de este concepto nos remite forzosamente a lo que aplica, a lo que podemos imaginar, a lo que o cómo usamos la palabra. Entonces, el hecho de que podamos pensar en estas distintas, o que haya diversas o muchas democracias, no solo una, pues remite precisamente estas reflexiones y crean o no, desde los filósofos antiguos hasta los medievales, pasando por los modernos, todos tuvieron como una concepción y aportaron precisamente a la concepción. Claro que en la práctica, pues es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que cambió el mundo y que creo que nace precisamente el concepto como lo conocemos en la actualidad. Es un concepto que nace a partir de una teoría de libertad, ¿no? De una revolución francesa que tenía como bastión el pensamiento de Rousseau y que creo que tenemos que entender que la sociedad contemporánea o las formas de gobierno actuales nacen precisamente a partir de ese desarrollo en la política, ¿no? Porque había una forma de gobierno que era la monárquica o que era la aristócrata, ¿no? Y que no permitía precisamente pensar en otra forma de gobierno. En la actualidad podemos empezar a pensar en la democracia no solamente como una sola, sino como diferentes. ¿Por qué? Porque vemos a lo mejor los casos más precisos de China, de Rusia. También podremos ver los casos de México, de El Salvador, de Guatemala. Son formas de gobierno distinto. Entonces, podríamos empezar a entender precisamente este concepto como tal, como bien lo dijo Toño, ¿no? Como en lo que aplica en la vida real. Y también si lo podríamos pensar y reflexionar a través de, pues ya las teorías que tenemos, ¿no? Y me parece interesante que haya planteado esto Kuyomani, porque precisamente se pone en tela de juicio en la actualidad no solamente la aplicación de la democracia, es decir, el discurso que se ha manejado a través de la globalización, ¿no? O de esta teoría de que todos los estados se tienen que abrir al mercado económico, incluso dejar, ¿no? Permitir que ciertas leyes funjan dentro del estado como algo que como posible solución a los problemas sociales, ¿no? Me parece que trata precisamente de desenmarañar y de desentrañar el concepto de la democracia como lo conocíamos a partir de las ideas liberales, ¿no? Y que este neoliberalismo, precisamente su nombre lo dice, el neoliberalismo lo que trata es de ir más allá de las ideas liberales y revolucionarias de la tan llamada, ¿no? Inventada Revolución Francesa. Entonces, creo que en la actualidad precisamente podríamos hablar de distintas democracias por esa misma, a lo mejor ese discurso dañino que ha construido el mismo sistema globalista o neoliberal, que lo que pretende es hacer precisamente que esa democracia sea una sola, la de ellos, ¿no? Esa perspectiva sea la única, y que si sale de ese molde, las demás formas de gobierno que se basan a partir de la elección popular o de la elección del pueblo, y teniendo como al pueblo como soberano o a esa soberanía de la que tanto hemos hablado aquí, también ahorita Toño hizo referencia, esa soberanía que es precisamente la que se encarga de depositar el poder en un receptor muy, muy, muy determinado como es el pueblo, ¿no? Entonces, incluso la soberanía del pueblo es muy actual y creo que es la que maneja México, ¿no? Es la teoría que se ha desarrollado a través del humanismo mexicano, pero esta soberanía podría ser la soberanía también de un Estado, ¿no? Y que el Estado, pues, no tiene nada que ver, desde mi perspectiva, ¿no? No solamente tiene mucho que ver con el pueblo, pero está separado del pueblo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a través de esta, pues, burocratización, ¿no?, de los servicios sociales, de los derechos de los seres humanos, se ha perdido precisamente el vínculo entre el Estado y el pueblo. En la actualidad se trata, de eso trata la soberanía, ¿no?, de darle poder al pueblo para que pueda alcanzar y que pueda sentir los beneficios de pertenecer o de tener un Estado, ¿no? Entonces, yo creo que la democracia de la que estamos hablando en la actualidad y que precisamente hace referencia a Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor a partir de la marcha del domingo pasado y también de una entrevista que le hizo una periodista rusa, nos pone a pensar que hay dos visiones de democracia en México, ¿no? Y las dos visiones de democracia, pues una es la soberanista, ¿no?, la que pretende precisamente que la soberanía se ejecute a partir de darle el poder, ¿no?, como bien lo dice el mismo concepto, el poder del pueblo. Y ahí emana precisamente, se traduce a soberanía, ¿no? Es decir, que si el soberano, identificándolo con el representante, sino más bien dicho, el soberano sea el pueblo, ¿no? Es decir, ese que sea la máxima autoridad y que esté a la par, como dijo a lo mejor Rousseau, ¿no?, que sea el que de él emane la ley, ¿no?, a partir de un contrato social. Y creo que, o de un pacto social, que todos los ciudadanos, ¿no?, estén de acuerdo, ¿no?, como estos roles sociales que llevamos todos los días y que aparentemente no se ven, pero las leyes nosotros ya las tenemos pues bien entendidas, ¿no?, y que nacen a partir de nosotros, a partir de nuestras necesidades. Entonces, ese poder al que se refiere la democracia, esa versión de la democracia, que yo la quiero encasillar desde el humanismo mexicano, está luchando en la actualidad con otro tipo de democracia, que es una democracia totalizadora y que es coercitiva y que depende más de las élites, ¿no? Es decir, como a lo mejor también lo había dividido Rousseau, ¿no?, de esta aristocracia, de que solamente unos gobiernan y que son representantes precisamente elegidos por el pueblo y que el pueblo no, después de que haya elegido esos representantes, ya no tiene nada que hacer, ¿no? Es decir, que se tiene que aguantar a lo que sus voces o los representantes digan. Entonces, estas dos versiones que tenemos, ¿no?, de democracia en la actualidad, por lo menos en México, no son exentas de que las tenga también el resto del mundo. Y me parece que es interesante la pregunta que hace Coyomán, y claro que sí, fue controversial, pero ya no quisimos porque ya aún nos pegan agruras, ¿no?, como ustedes, los que nos están escuchando, pues pudieron observar o escuchar hace un ratito, pues no estoy solo, ¿no? Y no estamos solos, la mayoría, y tenemos como ciertas actividades que a veces nos limitan, ¿no? Pero yo quisiera también a lo mejor adentrarme en el siguiente comentario en otra cosa que tiene que ver la democracia con la libertad, ¿no? Es decir, podemos vincular a la democracia o a las diferentes democracias, cómo se van relacionando con los diferentes conceptos dentro de una sociedad o dentro de una teoría política o de una teoría social o de una filosofía. Y me parece que ahí podríamos encontrar también esa aparte de la reflexión, lo que dice Toño, ¿no? ¿Qué tanto aplica, ¿no?, en cada sociedad? ¿Cómo ves, Anaí? Sí, Gonzalo, gracias. Bueno, pues yo creo que voy a poner aquí un tono diferente de lo que han dicho, porque a mí me parece que yo diría que la democracia es una, en un inicio, ¿no? Podemos reflexionar que la democracia, pues es el gobierno del pueblo, ¿no? Y actualmente podemos decir que una democracia es aquella en la que el pueblo puede cambiar, o sea, sí, claro, está lo de la elección libre por medio del voto que implica la democracia, pero también es la democracia es aquella en la que funciona en un sistema y es el medio por el cual el pueblo puede cambiar como tal a sus gobernantes de manera pacífica. Yo daría una definición así. Y bueno, pues creo que sería una aportación de lo que ha dicho Toño y lo que has dicho. Y eso me agrada porque cambiar al gobernante con una elección, y ahí, por ejemplo, México, podemos decir que México ha dado muchas lecciones al mundo. Por ejemplo, la Revolución Mexicana, el personaje de Madero, la no reelección. Entonces, el sufragio efectivo, el voto efectivo y no reelección, por ejemplo, es una de las virtudes de la democracia, que el pueblo puede cambiar a sus gobernantes de manera pacífica. Y por ese medio, al gobierno se le concede el derecho a gobernar, o sea, el pueblo le da ese derecho a una persona porque de esa forma el pueblo lo ha decidido. Esa sería una definición mía. Esa sería una manera de acercarnos a la democracia, ¿no? O sea, de acercarnos al concepto de democracia. O sea, cambiar de manera pacífica al gobernante, y yo creo que podemos ver algunos ejemplos en lo que acontece en México, por ejemplo, ¿no? En la elección en la que salió triunfante Obrador, pues es un voto que ejercimos los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí podemos ver, y se habla mucho de la manera pacífica en la que se accedió a este nuevo gobierno. Bueno, y también actualmente vamos a escuchar el concepto de la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que tiene la virtud de la democracia y, bueno, pues podríamos decirlo de manera general, también el poder de cambiar al gobernante. Esas cuestiones me parecen muy interesantes. ¿Por qué pienso que la democracia es solo una y es la que define el pueblo? Porque, digamos, podríamos decir que es lo que ha decidido la mayoría. Y también la democracia, por ejemplo, en la elección del voto, ante ella todos somos iguales. Mi voto tiene el mismo valor que el voto de alguien que apenas cumplió 15 años. O sea, uno no es mejor que otro. La democracia se distingue, se diferencia, o es democracia versus el poder concentrado en unos cuantos. Eso es lo que yo comentaría de inicio, ¿no? Pero también podemos decir que si es así, entonces la democracia es una forma de gobierno justa y es conveniente para vivir en armonía. Entonces, a mí me parece adecuado diferenciarla del poder concentrado en unos cuantos. Entonces, ¿qué implicaría una democracia? La participación ciudadana. Eso sería una virtud de la... Pues sí, de un gobierno democrático, de la democracia. ¿Y por qué en la participación ciudadana? Para llevar a cabo, para materializar cambios. Entonces, también la democracia entendida así Entonces, desde mi punto de vista, establece diálogos. Y bueno, pues considero que podemos ver varios ejemplos y bueno, reflexionar si estamos en un gobierno democrático, si no estamos en un gobierno democrático, si la democracia está en peligro. Yo considero que no, en el gobierno actual considero que podríamos poner algunas características y que se va a definir por un ejercicio democrático, por ejemplo, las consultas ciudadanas. Ha habido algunas en este gobierno, por ejemplo, de revocación del mandato, de juicio a expresidentes, se convocó a votar, a emitir una opinión sobre los aeropuertos. Entonces, creo que en la democracia, o a mí me gusta pensar en la participación ciudadana y que de la participación ciudadana dependa la elección o unas elecciones en donde se refleje el sentir del pueblo. Me gusta pensarlo así y me gusta pensar en la democracia contraria a el poder que se concentra en unos cuantos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Coyo? Yo digo que la democracia es una. Pues ahorita que lo estoy escuchando, todavía tengo algunas dudas. Porque, bueno, ya pusieron un argumento desde un lado y desde el otro, pero digamos que sí podría decirse que es una en el contexto actual de México, porque si estuviéramos en un contexto diferente al de hace 30 años, por ejemplo, quizás también se vería así un poco, pero bueno, yo he insistido en esta palabra simulación, ¿no? De 1988, que pues se pensaba, ¿no? Que se podía llegar a esto que dices, ¿no? Y el quitar y poner a nuestros gobernantes, y parecía que así era en el 2000, pero de ahí a la fecha ha sido todo un proceso para darnos cuenta algunos que no lo fue, pero sí es posible, ¿no? Hasta este 2018. Entonces, a mí me nace otra pregunta. ¿Por qué, tomando como referencia a esto que sucedió el domingo anterior? Porque créeme que fue interesante ver la reacción. Es que se juntaron tres cosas. Esta marcha, ¿no? Donde inclusive algunos se espantaron casi casi porque dijeron, no, ¿cómo es posible, no? Que hayan... No fue marcha. ¿Qué fue, Toño? Fue una concentración en el Zócalo. Pero algunos sí marcharon. Ajá, sí marcharon. Sí hubo poco, sí. Pero sí hubo una marcha así, mínima, y precisamente los medios de comunicación no quisieron decir que había muy pocas personas del Ángel de la Independencia al Zócalo, caminando, marchando, y decidieron decir que estaban todos en el Zócalo, ¿no? Como por arte de magia. Pues sí, ¿no? Pero bueno, ya ven, hay tanta cosa. Pero el punto aquí es de que algunos en redes sociales que se han dedicado a digamos, indagar un poco más sobre esto, ¿no? Se metieron y preguntaron a muchas personas, ¿no? O algunas, ¿no? Muchas, algunas personas, ¿a qué iban? ¿No? Y hay una contradicción de todo lo que ustedes han dicho ahorita. Por ejemplo, algunos decían que no, que estaba buscando López Obrador después de que saliera o terminara su mandato, la siguiente, en este caso, así lo afirman, Sheinbaum, que cuando ella termine va a regresar, ¿no? Y se va a reelegir, que están, o sea, a pesar de que en la Constitución se dice todo lo contrario, pero bueno, también que van a quitar derechos de la propiedad privada y que, o sea, son un montón de ideas que, bueno, bien sabemos de dónde vienen, ¿no? Y que no hay ningún fundamento, pero esto lo dicen como si fuera algo real y como si estuviera amenazando la democracia en el país. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguno de esos diálogos, que insisto, esto lo hemos escuchado durante los últimos 5 años, 5 años y medio, un poquito más quizás, desde ese famoso peligro para México, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo a qué sector de México, ¿no? No era a todos. Sin embargo, sigue habiendo, ¿no? Algunos que y buscan la manera de convencerse o se han convencido de que todo lo que se está haciendo ahora es en contra de la democracia en México, a tal grado que pues piden la una intervención internacional, en este caso específico de Estados Unidos, para que de alguna manera se regrese a la democracia, de acuerdo a los ojos de la oposición hoy, que se tenía, que para muchos, o por lo menos la mayoría, pues sabemos que no existía, o si existía, era de manera simulada o era controlada por solamente unas minorías que, bueno, a palabras de López Obrador, eran rapaces. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente lo que ve como realidad la oposición es una amenaza a la democracia? No, no, y ya tomé la palabra. No, yo creo que es una manipulación, ¿no? Es un montaje de grupos de derecha, ¿no? Así conocidos, o sea, específicamente el PAN, el PRI, el PRD. Pero ya es una manipulación de desesperación. Porque realmente es muy difícil que como pueblo les creamos lo que nos están diciendo, ¿no? Por ejemplo, el que dirigía el discurso, el que dio el discurso, Lorenzo Córdoba, pues es muy difícil que se le crea lo que está diciendo porque precisamente él era simplemente. Él no tenía, o sea, siendo consejero del INE, lo que podemos observar es que no tenía una libertad en su ejercicio democrático, es decir, de observancia, porque precisamente su única función era recibir la lista de diputados, de candidatos que quería poner el PRI. Entonces, esa era su función. Y después el PRIPAN, o sea, ahí no había ningún ejercicio democrático. Además, leí una noticia en la que decían que en su discurso sostuvo que la democracia está en peligro y después en una entrevista dijo que la democracia no estaba en peligro, ¿no? Entonces, yo pienso que eso es un montaje que están realizando precisamente para que ya lo anunciaron, o sea, se escucha en sus declaraciones que piensan que ellos van a ganar, o sea, piensan que va a ganar Xóchitl y que no quieren avalar lo que va a pasar, o sea, que no va a ganar. Entonces, creo que va por ahí, eso pensaría yo, pero en realidad sí, y en el sentido de democracia. Me parece que al menos un sentir general del pueblo es no creerles. Eso sí es un sentir general. No, no, eso no es cierto. O sea, lo que menciona bien él, pues él no es precisamente, él no es precisamente no tuvo como consejero una función democrática, ¿no? Pues. Entonces creo que ese sería un sentir general. Lo que están diciendo, pues no es cierto. ¿Cómo ves, Gonzalo? Otoño. Pues mira, yo sí considero que O sea, no puede haber una sola democracia, es decir, porque, y claro, ¿no?, que es muy visible en México ese hecho, ¿no? Porque sí, a lo mejor y a lo mejor me puedes rebatir también tú diciéndome que el voto no significa tampoco democracia y o los votos, ¿no? Pero tenemos un aparato electoral y político, ¿no?, que hacía poner candidatos y que el pueblo los avalaba a través de la elección y de precisamente los votos, ¿no? Y ese aparato político y ese sistema, ¿no?, tan priista, es lo que se está defendiendo de parte de la derecha. No es una simulación, o sea, existe, ¿no? Existió y así estuvimos durante mucho tiempo, a pesar de que lo vestían como democracia, pero no es una simulación, porque efectivamente, aquí hemos hablado de esas experiencias. La gente salía y votaba por el PRI porque ya estaba acostumbrada a que el PRI ganara, ¿no?, y que las cosas estuvieran así. Entonces ahí está el poder del pueblo, ¿no?, a lo mejor manipulado y todo lo que quieras, cohesionado y todo, pues la verdad es que vedado de la conciencia, no sé, llámalo como quieras, inconsciente, ¿no? pero ahí estaba el voto al fin y al cabo. En el 2012 también Andrés Manuel López Obrador perdió precisamente por este aparato político, y en el 2006 ni se diga, o sea, fue un sistema que avaló el mismo aparato que vigilaba las elecciones, ¿no? Y crean, ¿no?, o crean o no, eso era una forma de democracia y era la que había, ¿no? Y la que estamos viendo a lo mejor es la que tú ves y es la que debe de ser. El deber ser es diferente al ser, ¿no? El deber ser es una idea utópica para mí, ¿no? Pero, y la que está en este momento, ¿no?, la que efectivamente cuando el pueblo toma conciencia de su participación y su importancia y su relevancia, pero también va acompañado de un discurso político, de una teoría, pues, llámala filosófica si quieres, pero que va acompañada con esa y que con el cual se identifica el pueblo y entonces sale a ejercer precisamente, efectivamente, el voto. Y ahí sí se ve el poder del pueblo en la actualidad. De nada serviría el poder del pueblo a la hora de votar si no hubiera leyes que avalaran, tampoco como lo dijo Toño, ¿no?, efectivamente al pueblo, ¿no?, y que lo defendían y que hicieran valer sus derechos. Entonces, cuando tú tienes representantes que te están pues haciendo este paro, por llamarlo así, ¿no?, o representantes verdaderos que vienen del pueblo y que saben cómo está la onda allá afuera, ¿no?, y que por lo menos hay empatía, eso es importantísimo, ¿no?, porque entonces ahí sí se ve ya bien esclarecido, ¿no?, de qué lado juega el gobernante, ¿no?, el representante, y si va acompañado del poder, de la autoridad, ¿no?, del pueblo, ahí se convierte en autoridad, yo creo que también tanto el representante como el pueblo, ¿sí? No seríamos no podría haber autoridad si no hubiera tampoco esa representación o esa relación, ¿no?, dinámica entre las leyes, entre el pueblo, entre los representantes, entre los legisladores. Ahí sí ya se ve la democracia, ¿no?, de esa de la que todas las que debe ser, la que debe ser, que se debe llevar a cabo, pero no se lleva a cabo. Entonces es un tipo de democracia distinta. Vamos, no sé si... Sí, vamos a un corte, porque si no nos corte. Vamos a dejar Anaí con Sí, sí, no, con la mano levantada, es lo que te iba a decir. Vale, entonces, regresamos con Anaí y con Toño. Hola. Para ver qué piensan sobre eso que se está poniendo bueno sobre el tema de hoy, que es... ¿Hay una sola democracia? Ahorita regresamos. Vuela, vuela, palomita, sin descansar un ratito. Vuela y dile a las muchachas de la normal de Saucillo que cayó Pablito Gómez, su profesor más querido. Luego reanuda tu vuelo entre los verdes nogales y ve y dile a los muchachos de la normal de Salaices que cayó Miguel Quiñones defendiendo sus ideales. Y cruzando por la sierra y por todos los lugares que peleando por el pueblo, sosteniendo sus verdades con las armas en la mano, también cayó Arturo Gamis. Después volando muy alto, de Saicú de alas. Pues bueno, ya estamos de regreso y bueno, pues antes de darle la palabra a Anaí, referente a lo que estaba comentando a Gonzalo, vamos con Toño. Toño, ¿qué, de lo que has escuchado y de lo que tenías hace un rato, ya nos habías comentado y preparado para esta segunda intervención, ¿qué nos quieres compartir? Pues lo que quisiera compartir es que hay mucha literatura ahora sobre precisamente esta cuestión de la democracia. Porque así como en México las dos fuerzas antagónicas dicen defender la democracia, así en el mundo entero se proclama como bandera política incrementar las relaciones democráticas en las sociedades. En México, para limitarme solamente a México, a mí me dio mucho gusto que se convocara a esta reunión de ciudadanos con una postura política antagónica a la de la 4T, porque convocaron para defender la democracia. Yo hubiera asistido, porque pues yo creo que, es más, incluso como estrategia política o como táctica más bien, pues vamos a integrarnos todos, porque eso es lo que queremos defender, es la democracia. Se puede aquí distinguir en cómo se usa el término democrático, por ahí, por eso comencé con la palabra, porque parece una palabra mágica, pero poco se entiende. Yo sigo sosteniendo que hay, incluso en México, múltiples dimensiones de la democracia. Y por lo tanto, cada dimensión podríamos remitirnos a una democracia específica. Si entendemos la acción política como un conjunto de actividades que se desarrolla para alcanzar ciertos propósitos, ciertos objetivos, esos objetivos deben estar claros en los movimientos democráticos y sobre todo en los movimientos democráticos, porque es fundamental que haya clarificación de los objetivos que se persiguen cuando se le quiere dar la importancia que implica lo democrático. Entonces, por eso es que la educación siempre está asociada a los movimientos democráticos. Entonces, entendiendo esta acción política, a favor de la democracia, que no significa, pero eso ya hace complejo o más complejo el problema, que se vincule la democracia con otros valores políticos, por ejemplo, la libertad, como lo propone Gonzalo. Por eso se habla de democracias liberales, bueno, porque tratan de conjuntar las dos, los dos valores políticos. En México incluso ya se habla de un tercer valor como prioritario y como parte de la del segundo piso de la cuarta transformación, la justicia. López Obrador muy astutamente ha mencionado que ese segundo piso tiene cara de mujer y la mujer se llama justicia. Entonces tenemos un movimiento democrático vinculado a una tradición liberal y persiguiendo un objetivo de una república justa. Y para la, digamos, para establecer una estrategia política, se requiere que por lo menos el líder tenga claridad de esos objetivos y de cómo puede alcanzarse. Parto de una división triádica de la sociedad, para esquematizar. Hay una parte política de la sociedad. Es un subsistema que tiene que coordinar los esfuerzos de todos los, de toda la población que forma parte del Estado para perseguir los mismos propósitos, que son básicamente producir los satisfactores materiales que permitan a esa población sobrevivir. Bueno, ese es el subsistema económico. Hay un sistema cultural que hace que todas esas partes, aunque sean distintas sus formas de pensar y de actuar, tienen que estar cohesionadas, incluso hasta como opositores. Y ese sedimento que cohesiona es la cultura. Y finalmente está el de la política, que hay que coordinar los esfuerzos para que, a pesar de que haya diferencias culturales, diferencias económicas, el sistema, el Estado, siga operando como tal, y con esa demanda que se insiste mucho de que no puede haber Estado si no tiene soberanía, la que decida. Entiendo por Estado, para que esto se clarifique, una población en un territorio con sus leyes, sus instituciones y sus representantes, entre ellos el gobierno. Entonces, podemos hablar, si asociamos la democracia con la igualdad, podemos, de hecho, eso está sucediendo en México, hacer una propuesta de objetivos políticos en torno a tres tipos de igualdades. La primera es la igualdad a la que casi todos estamos insistiendo aquí, la igualdad jurídico-política, y que forma parte de la República. Todos somos iguales ante la ley. Dice Anaí, mi voto vale lo mismo que el de Slim o de... Ella dijo un chavo de 15 años, ellos no votan. Bueno, de 18 años. No, de 18, dije de 18, que va a votar. Entonces, vamos a hablar entonces de una igualdad jurídico-política, pero no es el único tipo de igualdad. También está la igualdad de estatus. Pues ya en el ambiente mexicano, que todos los mexicanos tenemos el mismo estatus social, cultural. Por eso se niega el racismo, el clasismo. Entonces, se propone una condición general de la sociedad que define la horizontalidad. Todos somos iguales en el estatus. La piel, el sexo, no tiene nada que ver para hacer que esta horizontalidad sea reemplazada o siga siendo vigente la verticalidad. Hay unos que están por encima de otros. Bueno, esta claridad que se anuncia no al clasismo, no al racismo, es otro tipo de igualdad de estatus social, que es distinto a la igualdad jurídico-política. Entonces ya estamos hablando aquí de dos democracias, pero también la democracia económica, que tiene que ver con la retribución que de la riqueza. Y es una retribución que persigue, y aquí viene la palabra clave, el bienestar generalizado. Esta igualdad económica permite incluso adoptar un criterio discriminatorio en la distribución de los bienes producidos por la sociedad, y que se resumen primero los pobres. No es que se reparta por igual o equitativamente, no. Se trata de dar estímulos mayores a los que menos tienen. Y eso tiene que ver con el concepto de justicia distributiva, que también podemos hablar de que no hay solamente una justicia, hay varios tipos de justicias, política, económica y social. En fin, eso ya será tema para otro programa. Concluyo. El movimiento político de la 4T persigue algo. Y esto debe quedar muy claro. Persigue tres tipos de igualdades: la igualdad jurídico-política, la igualdad de estatus y la igualdad económica. Y esos son los ideales. No, probablemente podríamos decir son utópicos, no se va a poder alcanzar. Bueno, es que la acción política hace posible lo que muchos piensan como imposible. Por eso es muy importante el tomar conciencia de que no va a haber una providencia que va a resolver los problemas, ¿no? Los tenemos que resolver nosotros mismos. Entonces, esta idea, esta concepción providencialista de que hay algo más allá que lo humano, una voluntad suprahumana, eso debe irse desplazando. Todavía existe y lo veo muy vivo. Y que se manifiesta todos los días en expresiones que yo les llamo las expresiones que hacen vigente la milagrería. Tiene que producirse un milagro, o sea, de que algo cambie de la noche a la mañana, pues eso no va a ocurrir nunca. Pero incluso entre notables académicos veo que hay recriminación porque lo anunciado como promesa no se cumplió. Bueno, pues es no entender lo que es un proceso político. Y siguen subordinados a esta idea providencialista de que los milagros son posibles. Bueno, eso ya es otra discusión. Entonces, concluyo. Este tipo de planteamientos y estos diálogos, creo que en mi caso me han estado dando elementos para poder tener más claridad sobre lo que está en pugna, no en México, en el mundo. Y esto se ve en México con este sostenido ataque a López Obrador, ¿sí? Narco, en donde participan no solamente los medios nacionales, sino internacionales. Ya lo habíamos dicho aquí, de que estos objetivos contra la corrupción, contra el neoliberalismo, era una lucha contra una estructura capitalista en el mundo. Entonces, no podemos ver como una anécdota más esto, porque el sistema se va a defender. ¿Y qué nos permite entonces decir a mí? Es una lucha por la soberanía. El pueblo, entendiendo por pueblo todos estos seres humanos que se encuentran en desigualdad jurídica, política, desigualdad de estatus y desigualdad económica, persiguiendo que estas desigualdades desaparezcan paulatinamente, ese, como ese pueblo histórico, ¿sí?, haga posible esta idea de pueblo soberano. Vamos a ensayar y equivocarnos y ir mejorando con los ensayos y errores para alcanzar la igualdad jurídico-política, la igualdad de estatus y la igualdad económica. Y en ese sentido aparece, ya que he mencionado el providencialismo y la concepción milagrista, pues preguntas como: ¿qué relación tiene la condición religiosa? Eso ya es para una investigación personal, pero se las comparto. En México, el presidente en la entrevista dijo que un 80+% sigue los mexicanos siendo católicos. A mí me surgió una pregunta. ¿Cuántos catolicismos hay? Para nuevamente meternos al problema de la pluralidad, que nos mete en muchos problemas, porque si pensamos que las cosas son homogéneas, que hay un monoteísmo ya prefigurado, bueno, pues ya resolvimos el asunto. Pero así como hay distintos tipos de democracias, hay distintos tipos de catolicismos. Si en el 18 el factor religioso jugó un papel importante, yo creo que en este 24 lo va a hacer. Y como se trata de hacer una predicción, o sea, los análisis tienen que permitir hacer una predicción. Yo intento encontrar o definir, arriesgarme a predecir cómo van a ser los resultados de este 24, y que obviamente, a menos que ocurra algo muy extraordinario, que la candidata que ahora se perfila como ganadora no llegue a las elecciones, por ejemplo, por cualquier motivo. Pero incluso creo que, habiendo ocurrido eso, Morena va a ganar. Y quiero terminar señalando que el problema ya no es la presidencia. La lucha política se está dando abajo. Diputaciones y senadurías. Porque, insisto, y ya con esto termino, la visión estratégica de este proceso 2024 son las elecciones del junio. Y el objetivo no es ganar la presidencia, eso ya creo que ya está resuelto. No, es ganar para tener y echar a andar el plan C. Entonces, por eso es que, digamos, me llama mucho la atención que la oposición insista en descuidar este aspecto. Se concentra en alguien que no va a participar en las elecciones, como es el presidente, y con una acusación que es del todo absurda. ¿Qué persigue? Y además convocan a defender la democracia, pues sí, pues es la bandera de la 4T. Contra la oligarquía. Entonces yo creo que por eso no hubo mucha profusión de la marcha, después de la marcha, en los medios, porque se percataron de que efectivamente toda esa gente estaba concentrada a favor de lo que ha sido una demanda de la izquierda desde siempre, la democracia. Y así es como las palabras se van colando en el imaginario colectivo, por eso son importantes. Hasta aquí la dejo. Bueno. Antes de pasar la palabra, nada más quisiera comentar algo rápido. Ahorita que mencionabas esto último, de que, digamos, pareciera que hay un... O bueno, no sé, yo tengo una hipótesis, ¿no?, a esa pregunta que haces. Me voy a equivocar, es lo más seguro. Pero es que la oposición todavía sigue pensando o quiere seguir construyendo esta parte de que el presidente va a llegar y va a solucionar todo, o debería de llegar y solucionar todo. Es decir, que lo que se le exigió al principio a López Obrador, ¿no?, de que cuando llegara hiciera juicios políticos a los expresidentes, que diera mejor, o sea, que él moviera mar y tierra para que todo, o sea, nos fuera mejor a todos. ¿Por qué? Porque por lo menos en esta estructura, como Gonzalo bien lo mencionaba hace unos momentos, bueno, en esta casi tradición priista, pues esa era la parte superficial que pues prácticamente todos veíamos, ¿no? Inclusive esta parte de cambiar el chip de que nosotros seamos parte de esta historia costó mucho trabajo, porque todavía pensamos, o pues yo era de los que pensaba hace 10 años por lo menos, que sí, el presidente que llegaba iba a solucionar todo, ¿no? Como si casi casi fuera tocado por Dios, como si fuera un rey, ¿no? Entonces, todavía algunos, pienso, que tienen esa visión sobre el Ejecutivo. Pero lo que sí se ha ido modificando un poco es que los demás poderes, incluyendo el de ya el pueblo, en este caso, aunque lo has mencionado, Toño, como pueblo soberano, pero también como ya intentarlo integrar como pueblo histórico a parte de los poderes que hoy tenemos, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues se ve, ¿no?, que no es así tan fácil, ¿no?, porque cada uno de los poderes tiene pues un objetivo distinto, tiene unos intereses distintos. Y pues de alguna manera de estos, por lo menos de inicio tres, o esta triada que con la que nos hemos constituido, bueno, pues dos de alguna u otra manera se han conquistado, pero todavía falta el Poder Judicial, ¿no? Y apenas hoy en la mañana, hoy, sí, que con en este noticiario de Grupo Imagen, como siempre, ¿no?, hacen una crítica a López Obrador, pero algo que mencionó una de la co-conductora de este programa junto con Carlos Valerio, ahorita se me fue su nombre, mencionaba que era muy peligroso, ¿no?, que estuvieran de manera constante amenazando al Poder Judicial, y remató Juan Carlos Valerio diciendo que deberían de hacer algo distinto, porque en caso de que el presidente no pudiera cumplir sus funciones, quien tomaría el poder o el sustituto natural, según él decía, era pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y entonces el estar cuestionando todo el tiempo a este poder, pues haría que en caso de que se necesitara, pues no tuviera la legitimidad que se necesita para mantener el orden en el país. O sea, yo me quedé así como de, pero ¿a qué lleva ese comentario, no? Y ahorita que mencionabas esta hipótesis, ¿no? No hacia López Obrador, pero sí hacia Claudia Sheinbaum, de que pase lo que pase, va a ganar Morena, pues ya lo veo así como algo muy desesperado, ¿no? No quiero decir inclusive qué es, porque, insisto, solamente es una hipótesis, y que ojalá que esta democracia, tanto de la 4T como la de la oposición, que ahora vimos que están defendiendo o que intentan defender, o que ya se sumaron a su defensa, pues sea como ahorita mencionó Anaí, ¿no? Sea de manera pacífica, porque creo que hay muchas cosas en juego, y lo que menos debería de verse en este 2024 sería algo violento, porque entonces sería esto que han intentado provocar los de la oposición, ¿no? Ahorita que mencionabas, yo sí me sumaría a esta convocatoria, ¿no?, que se hizo el domingo pasado. Pues sí, ¿no? Yo creo que muchos que estuvieron en el Zócalo, al escuchar esto de a la defensa de la democracia, a lo mejor ni supieron de qué lado venía, si de la 4T o de la oposición, se sumaron a ella, ¿no? Y por eso quizás se vio una cantidad importante de personas. Pero sería algo muy complicado que se viera como este comunicador lo ve, ¿no? Así de que se pause de alguna u otra manera esta ¿cómo le podemos llamar? Este análisis que se hace todos los días, no nada más del Poder Judicial, sino también hasta del legislativo, ¿no? Porque hay críticas también a veces a los senadores, a los diputados, a veces hasta hay autocrítica, ¿no? En el caso del Ejecutivo, incluso hay crítica hacia el pueblo, ¿no? Entonces, debería de mantenerse como tal en esta discusión, pero no llevarlos a extremos, porque, digo, lo que menos se necesita, digo, suficiente ahí en el mundo ahorita con la violencia que vemos en Medio Oriente, en Europa, en todos lados, que pues se desate algo así. Y creo que ahí sí estoy de acuerdo con Anaí, ¿no? Ahorita que voy a tomar la palabra, que creo que la democracia ha permitido de alguna u otra manera hacer ese tipo de movimientos políticos, pues sin mucha violencia, ¿no? Entonces ojalá que así sea, o por lo menos que sea como ahorita este movimiento que vimos el domingo, ¿no? Que yo también estoy de acuerdo que se dio, ¿no? Y que qué bueno que los de la oposición, aún teniendo esa respuesta, no pudieron fundamentarla, ¿no? Y aunque es preocupante que no haya como tal una oposición, pero a mí sí, por lo menos como está así el contexto, sí me gustó que haya falta de esos argumentos para que nazca después de estas elecciones, o a partir de esas elecciones, una nueva oposición, que pienso que será totalmente democrática, y no, aunque yo insista con esta palabra de simulación, la que vimos pues el siglo pasado. Ana, una disculpa por interrumpir. No, está muy bien, Coyo. Pues me parece muy importante que estemos hablando sobre este concepto de la democracia y la marcha que aconteció, la breve, con pocas personas, esta marcha y su concentración en el Zócalo. Me llamó la atención el comentario de Toño, voy a empezar por ahí, yo hubiera ido, ¿no? Y por ejemplo, yo no iría, no, en primer lugar, o sea, voy a explicar yo por qué no iría a una concentración esta, que en primer lugar no hubo un llamado específico, en segundo lugar, fueron los medios de comunicación los que, atendiendo y entendiendo un ejercicio de información democrática, de derecho a la información, fueron los medios los que empezaron a decir habrá una marcha. Considero también que el estado actual democrático en el que vivimos también considero fue que, bueno, habrá una marcha, no replicaron el llamado, pues porque ellos no, o sea, no, siento que no hubo un llamado como tal, al menos yo no lo vi. Y después, si uno era observador en las noticias, en los periódicos, a mí me pareció que era una, no se entendía si era una marcha, no se entendía, no se entendía el recorrido, ese es otro punto. En tercer lugar, pues que convocaban el PRI, el PAN y el PRD. Eso sí se entendió, entonces yo con ellos no iría, por ejemplo, no yo. En segundo lugar, ¿por qué? Porque es partidista, ahí sí hay un ejercicio de partidos y todavía más. Ahí habría que preguntarnos qué pasó con el INE, por qué no vio que... ocurrió su marcha y dijeron que el color rosa y que las playeras y aquí estamos. Y la candidata del PRI-PAN-PRD cuando se registró llevaba una máscara rosa. Ese sí es un acto de precampaña. Ese es un acto alevoso y ventajoso. Ese sí. Bueno, entonces si no, yo no me... En primer lugar, si para defender la democracia es por la representación, porque somos un pueblo y nos representa la democracia, yo no me sentiría representada por ellos. No iría. Entonces, ese sería un segundo punto que me gustaría tratar. En otro punto, sí creo importante reflexionar sobre la palabra de demos, kratos, pueblo, poder, sí, es importante verlo así. También sí, lo que pensaban sobre la democracia, Platón, la república, sí, sí es importante verlo, pero voy a hacer mención de un escritor sobre el cual su obra teórica ha sido poco explorada, y yo creo que actualmente ahí en ese punto echarnos un clavado a sus obras teóricas y políticas, creo que nos orientaría, por ejemplo, y del autor del que hablo es José Revueltas, ¿no? Que tiene una obra teórica que ha sido poco explorada, y precisamente en uno de sus ensayos, que muchas veces dicen, bueno, esto que es teoría, esto que es teórico-político, bueno, tiene un concepto de democracia cognoscitiva. Y yo creo que eso me gustaría compartir, ese concepto del que él habló de la democracia cognoscitiva, me parece que se parece a la revolución de las conciencias. Y él está pensando en la democracia cognoscitiva como el resultado de esa lucha por la desenajenación humana. Y a mí lo que me pareció la marcha rosa era la enajenación. La enajenación de odio hacia una persona. Yo creo que en eso sí deberíamos encender el foco rojo como ciudadanos. No, en un Estado democrático promover violencias, no. Entonces, si estamos realmente marchando como marcha el pueblo, veríamos eso, ¿no? Se está luchando por desenajenarnos, estamos en ese camino. Entonces, José Revueltas habla de un concepto así, democracia cognoscitiva, y después planteó otro, que es la autogestión, y luego habló de la autogestión académica. Entonces esos conceptos sí los invito, les comparto, que los exploremos, echarnos un clavado sobre la enajenación. Ese concepto me parece muy importante, y sobre todo cómo José Revueltas, cómo lo está viendo, y cómo ese concepto de enajenación lo lleva a la literatura, y después se sumerge y sale y lo plantea la democracia cognoscitiva en pues digamos como ese resultado, ¿no?, de luchar por la desenajenación, desenajenarse, vivir democráticamente. Y bueno, pero esto de que él nos habla es también el resultado de la conciencia histórica, pero también si vemos su literatura, él lo ve, la conciencia histórica, la desenajenación, la enajenación, salir de ello es la praxis de la cotidianidad, podríamos decir. Entonces, yo creo que su concepto de democracia cognoscitiva está buscando precisamente combatir pues el poder en unos cuantos, la revolución de las conciencias, pero ¿qué es más importante que es fomentar la crítica? O sea, por eso decir, bueno, yo iría, yo no, porque no me siento representada, ¿no? Y luego ver a los partidos y este engaño, es un engaño como tal, no somos apartidistas. Y bueno, ¿y qué hace ahí Marco González? ¿Y qué hace ahí Alito? Y luego salió Xóchitl dando un mensaje y se registra con una máscara. No, es un engaño. Bueno, entonces, en lo que fomenta José Revueltas en sus ensayos teóricos, filosóficos, en su literatura, está fomentando la crítica. Entonces yo por eso les comparto esto, leamos a José Revueltas, vamos a asomarnos a lo que dice sobre la democracia. Es cierto que el tiempo que él vivió, podemos discutir si lo que él vivió como izquierda es lo mismo que estamos viviendo. ¿En qué sentido nos vamos a encontrar con él? Bueno, él busca que ya no seamos acríticos. Yo creo que lo logra. Entonces, pues me agrada el pensamiento de José Revueltas, porque en este pensamiento, en este concepto para él de la democracia cognoscitiva, llegar ahí, bueno, pues hay que pasar también por lo epistemológico. Y eso me gusta. ¿Qué episteme promueven más bien estos antipatriotas? El PRI, PAN, PRD. Y bueno, yo así, después quisiera seguir hablando sobre la democracia cognoscitiva, la representación, la desenajenación de José Revueltas. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere dialogar conmigo sobre lo que planteo? Fíjate, Ana, es interesantísimo, ¿no?, lo que dice José Revueltas sobre esta... que tiene mucho que ver con esa toma de conciencia, ¿no? Y lo que se hace en la actualidad, precisamente, ¿no?, se habla de la revolución de las conciencias, como que va muy ad hoc, ¿no?, con... Yo siento que ahora, anteriormente, la concepción y cómo vivíamos la democracia es totalmente distinta como lo vemos en la actualidad. Sigo bajo ese mismo margen. E incluso también pensar... que este ejercicio de cuando nace la República, ¿no?, para ser más precisos, México como República, precisamente se convoca a cómo se debe de elegir al representante de la nación y cómo se deben de dividir los poderes, ¿no? La Constitución, hablábamos en el programa anterior sobre esta evolución, ¿no?, o más bien dicho, esta renovación de la Constitución. Desde abolir la esclavitud, y que se habla de 1833 hasta la actualidad, en la Constitución de 1917 se lleva a cabo en realidad, ¿no? Porque efectivamente las leyes, cómo van haciendo la aplicación, ¿no? Entonces, este mismo concepto de democracia se trató de llevar a cabo de modo histórico desde el inicio de la República Mexicana, de México como república. Sin embargo, en la práctica, pues, todo lo contrario, ¿no? Es decir, a la par que nació esta idea de democracia, ¿no?, en el colectivo mexicano, también nació la idea de un partido hegemónico que fuera y que representara los valores de la Revolución Mexicana, esos valores que emanaban del pueblo, ¿no? Entonces ahí era como que vamos a llamarlo así, ¿no?, todo el valor de la democracia estaba representada en el partido. Y también hablar de eso sería interesante, ¿no? Y creo que la conciencia, por eso, o sea, estaba vedada, ¿no?, a las acciones y a las facciones que estaban a favor de la visión del partido, ¿no? En este caso el PRM o el PRI, y ya después hubo como, después de 70 años, ¿no?, yo quiero calcularle, como hay destellos de democracia cuando se gana por primera vez el PAN gana una alcaldía, ¿no? No recuerdo cuál es, pero es la primera alcaldía que no gana el partido oficial. Y es ahí a donde inicia, según, ¿no?, el proceso democrático. Incluso Colosio, siendo presidente del PRI, hace este llamado, ¿no?, esta renovación del sistema electoral, con la finalidad de que haya un equilibrio en las cámaras, en los poderes ejecutivo y el legislativo, ¿no? En el judicial no se toca, porque el judicial prácticamente ese tiene que ser la figura que lleve, que esté por encima, como bien lo dijo, es como un tinte supremacista, ¿no?, de los jueces, de los que dictaminan la justicia, ¿no? Y entonces vemos cómo va evolucionando la democracia en México, a la par de que evolucionan sus leyes, a la par que evolucionan sus formas, sus partidos políticos, a la par que evoluciona este sistema o este aparato político. Pero lo que no cambia precisamente, ¿no?, es la conciencia de que desde, yo creo, ¿no?, de esta supremacía del poderoso, ¿no?, y del soberano, en ese caso el soberano no era ni siquiera el que hacía las leyes, ¿no?, sino más bien dicho era aquel que permitía tanto económicamente, ¿no?, y a través de la educación privilegiada de la cual gozaba, el hacendado, ¿quién más?, incluso el que servía en el ejército, era este soberano. Por eso hablaban de caudillismo, ¿no?, en el decimonónico, y precisamente también todavía en parte del inicio del siglo XX se puede hablar de grandes caudillos, incluso de la revolución, figuras representativas, ¿no?, que representaban lo que el pueblo a lo mejor quería, y que en ese, yo creo que en ese momento la historia, no se ha hecho una historia como tal del pueblo, ¿no?, es decir, de cómo se afectó o cómo ha afectado las decisiones de nuestros dirigentes al pueblo. Pero eso podría ser tema para algo, ¿no? Y que también es algo que me llama a mí en lo personal, ¿no? El hecho de que el pueblo esté como a la par ahí, en los levantamientos armados, se habla de un levantamiento armado, se habla de Hidalgo, de Zapata, de Villa, de nuestros personajes históricos, pero de el pueblo en realidad no se habla, ¿no? Cómo vivía, cuáles eran las situaciones, cuáles eran los sentimientos, ¿no? Y bueno, retomando a lo mejor la idea que estaba tratando de explicar, para no hacerlo más largo. Entonces, había como tal esta representatividad, ¿no? Casi forzada, ¿no? Porque incluso hasta se creaban, se crea el mito nacional para que pueda identificarse los gobernados, ¿no? Es decir, aquellos a los que iban a gobernar, y se pueda crear esto que llamamos México, ¿no?, en la actualidad, el pueblo mexicano. Sin embargo, pues, tras tanto tiempo, ¿no?, de ver el mismo sistema, siempre ha habido un hartazgo. No digo que iban a votar el pueblo y ya casi sin ganas, porque sabían que iba a ganar siempre el mismo, ¿no? Le comentaba yo a Toño, lo que le preguntaba yo a mi tía, ¿no? ¿Por qué ibas a votar? Pues por el PRI, porque siempre gana, ¿no? Y creo que eso era un tipo de democracia, ¿sí? Que estaba fáctica y que también no permitía la libertad, en el sentido de la libertad de conciencia. Es decir, que por todos lados te bombardean, tanto medios de comunicación, las leyes están hechas para que precisamente este soberano, este personaje que está por encima de todos, se vea beneficiado. Entonces, si él está beneficiado, como por añadidura, el de abajo también se va a beneficiar. Es como esta idea de que entre más llueva arriba, abajo se va a chorrear más, ¿no? O van a llegar algunas gotas abajo. Que no, precisamente lo dice Andrés Manuel López Obrador, no funcionan. Y creo que efectivamente, cuando tú separas esa parte de lo cotidiano, lo que decía Toño, de la prerrogativa, es decir, de aquello que aplica, ¿no? De aquello que está no por encima, ¿no? Lo que tiene más valor, sino aquello que en realidad es el sentido mismo del concepto en la práctica, y lo pones a lo mejor como un sistema, como un mecanismo, pues ahí es a donde a lo mejor se puede tergiversar todo, ¿no? O tergiversar todo. Y entonces, como, así como tú lo planteas, José Revueltas, la filosofía también lo planteaba, ¿no? Está Samuel Ramos, el perfil del hombre en la cultura en México. A ver si, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Como este mexicano resentido, ¿no? Con complejos de inferioridad que no le permitía ver a lo mejor a nivel cultural, ¿no? El progreso mismo de social. Entonces, apartándonos de eso también, cuando ponemos por encima las ideas, ¿no? Y lejos de las aplicaciones de tanto de la ley y tanto de la sociedad, las apartamos, pues por pura lógica, suena muy bien en teoría, suena muy chido, pero en la práctica pues no se aplica, ¿no? Y yo creo que ese momento ha dejado pasar. Se ha logrado, es una lucha de muchos años. ¿De quiénes? Pues de los que se levantan, como dice Toño. A mí también me hubiera gustado participar, ¿no? En la Marcha por la Democracia, dice Toño. Claro, ¿no? ¿Cuántas veces también uno de estudiante o incluso así ya antes de ser estudiante participaba en ese tipo de eventos porque llamaban la atención, ¿no? En las marchas contra el presidente Enrique Peña Nieto para ver si había un equilibrio, ¿no? Pero precisamente esa apatía, esa disonancia o tal vez esa inconsciencia hacía que las personas vendieran su voto, ¿no? Porque era la única forma en que podían obtener recursos directos, ¿no? De los bienes públicos. Y en la actualidad, pues, si aunamos todos los programas sociales con las leyes que están en boga y que ya pasaron por el pleno, y si aunamos a eso el hecho de que también se democratice la justicia, es decir, no solamente que se elijan a los jueces, sino más bien dicho de que haya un contrapeso ante la justicia, es decir, que estemos señalando como siempre, ¿no? Esos casos que de aparente justicia, porque nunca, no es que nunca llegue la justicia, sino más bien dicho, el paso es muy lento para llegar a acceder a ella, y no todos acceden a ella. El proceso es sumamente costoso y también en tanto tiempo y económicamente, las personas no pueden acceder a la justicia. Ese sistema judicial ahora es posible de criticar, ¿por qué? Porque hay alguien que lo critica también por nosotros de la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Es decir, que lo pensamos y que vivimos con eso, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces no se ha pensado, el pueblo no ha pensado, ¿no? De que incluso se pasa un semáforo, por ejemplo, en el Estado de México se pasan semáforos, se pasan el alto, ceden el paso o no lo ceden. ¿Por qué? ¿Por qué es algo tan cotidiano, es tan representativo en la cultura mexicana, ¿no? Y por lo menos en los del Estado de México, que a lo mejor Toño no me va a dejar mentir, ¿no? Que ya vivió también por ahí un atascón en el tráfico, los ha orillado a hacer eso, ¿no? Es decir, no hay soluciones a nivel social para poder obtener los beneficios o los objetivos que se pretenden, ¿no? Entonces, efectivamente, la democracia va a la par de la conciencia, pero también de ciertos conceptos, como ya lo había dicho, de la libertad, de la justicia, incluso también puede ser a la par de valores como el respeto, ¿no? El amor. Ese tipo de cosas creo que vienen a complementar perfecto o perfectamente el nuevo sistema democrático que pensamos armar, y como lo dijo Toño, ¿no? Esa prueba, a base de prueba y error, como se pretende llevar a cabo, ¿no? Y creo que efectivamente aparenta, ¿no?, que va a ser un partido único, pero desde mi punto de vista ya se está viendo desde ahorita que hay una divergencia, o más bien dicho, como una papeles de diversidad de opiniones, tanto en esta concentración o esta marcha que hicieron supuestamente por la democracia, dentro del mismo partido, del mismo partido de Morena, ¿no? E incluso, ¿no?, dentro de los mismos, se ha democratizado incluso hasta el PAN, ¿no? Vemos que sus integrantes se han salido, que si se pasan para Morena no se pasan, que si Movimiento Ciudadano tiene opciones de ir para uno y para otro lado. O sea, son opciones, te dan opción de elegir y también te dan perspectivas, a lo mejor argumentaciones como equivocadas o erróneas o tal vez transgiversadas de la realidad, o más bien dicho, irreales, ¿no? Pero son opciones que te ponen a pensar y que te dan también, te abren la conciencia, ¿no? De poder ver que aquello, qué anda bien, qué no anda tan bien, ¿no? Incluso hasta dentro del mismo partido de Morena. Y creo que con eso termino mi participación. Los voy a tener que abandonar antes. Me despido de ustedes. Dale, Gonzalo. Toño. Pues yo también me voy a despedir, pero un poco más tarde. Pues el problema que se planteó, la pregunta que se planteó para este programa, pues es en torno a la democracia, una o varias. Aquí se han hablado también de otras cosas, pero yo quiero resaltar el hecho de que la democracia se puede observar, o más bien, se puede observar en las sociedades democráticas qué tipo de democracia es, pero esto nos obligaría no solamente a decir qué es la democracia, sino investigarla de facto en los hechos, observando. Eso lo podemos hacer aquí en México, los que vivimos en México, y observando lo que pasa en nuestro inmediato alrededor. Quiero terminar esta intervención señalando una doble problemática. ¿Qué podemos observar? Coyo seguramente puede hablar más sobre el asunto, porque él es psicólogo. Y puede que algunos consideren a la psicología como una ciencia social, porque lo es. Otros podrían decir, no, pues es todavía parte de las humanidades. Pues también. Pero un psicólogo tiene que partir de observar hechos. Es como el médico. Anaí hablaba de que no se puede engañar a un médico diciéndole que a uno le duele la cabeza cuando le duele la pierna. No, pues un médico no tonto se daría cuenta que aunque le diga que le está doliendo la cabeza y cojea, pues no va a admitir, no va a permitirse ser engañado. Y eso es cuando se habla de ojo clínico. ¿Cómo a pesar de los engaños, pues no se logra el propósito? De intentar engañar a alguien, ese alguien, pues no se deja engañar. Entonces, ¿qué podemos observar? A pesar de lo que digan las dirigencias políticas, ¿qué podemos observar como importante en materia de política? Observar dos cosas. Uno, ¿qué dice? Si asociamos el decir con el pensar, pues ahí hay pistas importantes. Pero es un fenómeno lingüístico. Lo digo, lo escribo. Son signos lingüísticos que tratan de comunicar algo. Y probablemente también de engañar. pues un médico, un psicólogo hábil, un semiólogo hábil, pues podría descubrir el intento del engaño en los discursos. Por eso es importante el análisis del discurso, porque mucho dice, pero mucho oculta. Bueno, eso es por un lado. Pero hay otra forma. Y la otra forma es la conducta. ¿Cómo se comporta una persona? Y por esa pista corporal, que se da en un tiempo y en un espacio, es tangible, se puede ver, se puede observar, uno puede establecer quién es esa persona, y si hablamos de colectivos, pues ver cómo se relacionan, qué relaciones establecen. Y si vamos tras el objetivo de ver si la persona es o no es democrática, a pesar de que diga que lo es, puede que descubramos que no. Pues porque tiene criterios de discriminación, que suele suceder en el ámbito académico. Y los grados son como una forma de organización vertical. Bueno, muchos lo creen así, porque sabemos que hay grados. Decían de un personaje decimonónico en México, que era pues conocido por ser una persona sabia. Y un día se lo encuentra un abogado que recientemente había adquirido su grado, y lo ve que ahí venía este personaje que era conocido como el negrito poeta. Entonces el abogado, ya con su título, le grita al negrito poeta: adiós, sabio sin título. Y el negrito poeta dice: adiós, título sin abogado. ¿Cómo el mundo, ya que aquí también se ha mencionado, cómo el mundo académico nos adiestra para no ser democráticos? Bueno, una prueba, y con esto quiero terminar, es lo que va a pasar durante la campaña. Ahora sí ya van a comenzar el 1 de marzo, y la conclusión, la votación. ¿Sí? Observar, estudiar los comportamientos, investigar a partir de lo que se observa, cómo poder explicarlo, todo eso requiere de un esfuerzo. Un esfuerzo que nos permitiría, para la próxima reunión en torno a unas elecciones, hablar teniendo como base una experiencia empírica. Pero tendríamos conceptos orientadores y experiencia empírica que puede abonar a favor de ellos o no. Pero lo que nos falta en México, y eso es, yo creo, es fundamental, es una teoría de la democracia. Tenemos opinión sobre lo que es democrático, pero bueno, ¿y qué teoría nos puede orientar para saber si lo que decimos es adecuado o no, en términos epistemológicos? En fin, yo creo que esta fue una oportunidad para poder visualizar algunos aspectos que es muy importante tomar en cuenta para observar la elección de este año. Y dentro de unos minutos, cuando esto se termine, también me despido. Ahí nada más quedan 2 minutos. No, pues ya, dale salida a esto. Pues. Bueno, hay muchas propuestas para de temas para el futuro. Y pues ahí en el chat vamos a ir definiendo cuál sería ese tema. Anaí ha hecho propuestas, algunas propuestas que tienen que ver con una categoría filosófica importante, que es la enajenación. Probablemente pueda ser esa. Pero ya en el chat lo resolvemos. México, el árbol de los mil frutos, martes y viernes. Los esperamos el próximo martes. Hasta entonces. Digo a mi Teresa, no me voy a resignar, y la carencia tras los salarios, con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar, y la carencia tras los salarios. Y yo le digo a mi Teresa, vete, vamos a bailar, porque ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene?